El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva actualización del programa Geopolítica en Radio Esperantia. Hoy es jueves, es 4 de agosto del año 2016 y son las 15:47 en Canarias, una hora más en la península. Y bueno, nos hemos decidido hacer la actualización. Estamos esperando ya, pues a ver si había desencadenantes que nos dieran algunas ideas, pero como vemos que continúan las batallas en curso, pues lo vamos a hacer ahora y así hacemos un pequeño resumen de lo acontecido, lo mucho que ha acontecido durante esta semana que hemos estado pues sin actualizar. Ya sabes que más o menos una semana, 10 días, es lo que tardamos en actualizar. Este programa, Geopolítica Radio Esperantia, puedes seguirlo a través del segundo canal de radioesperantia.com, a través de nuestras emisiones, también en el canal de vídeos de radioesperantia.com. Te vas ahí a YouTube, pones Radio Esperantia y ahí pues te puedes suscribir, puedes verlos, incluso pues todas las intervenciones que hacemos en distintos medios. También, si lo deseas, tenemos en Twitter, @franjota, me puedes seguir. Si quieres, pues me sigues, si no, pues ves que normalmente voy actualizando pues todo lo que va llegando entre programa y programa. También tenemos el Twitter de la radio, @radioesperantia, y también es un hashtag que hemos creado que es GeoRadioEsperantia, y también es una lista. Buscas como listas GeoRadioEsperantia y ahí vamos metiendo pues a las personas que, bajo nuestro punto de vista, pues van contribuyendo más a conocer un poco y sacar algo de luz en este conflicto que cada vez se va complicando más. Desde la realización y presentación recibo el cordial saludo de Fran J. Saavedra y, sin perder un instante, comenzamos. He querido empezar con esta imagen, que es un poco cómo dejábamos la semana pasada en la anterior actualización, y para contarte cómo se ha ido desencadenando todo. Y ahora te mostraré pues a dónde hemos llegado a día de hoy, jueves, que ha habido muchas batallas, muchas cosas que contarte, y bueno, pues vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador, que esto siempre me hace gracia y lo comento de vez en cuando. Bien, pues en la anterior actualización veíamos aquí pues lo rojo, ya sabes, si acabas de incorporarte, es el ejército sirio y sus aliados; los amarillos serían los kurdos, el barrio de Sheikh Massoud; y lo verde pues serían pues estos grupos terroristas, turcomanos, lo que se llama Al-Sham, que ahora se llama de otra forma. Me he buscado una chuletita porque ahora, pues como los grupos van cambiando, ahora se llama Fat al-Sham, que bueno, pues se cambia de nombre, y aquí con la complicación que hay para aprenderte todos los nombres, que hay como el año pasado con el coronel Baños, con el amigo geoestratego, que estábamos hablando, y me parece que había más de 800 grupos, o sea, para aprendértelos todos, y luego ya cuando te los aprendes se cambian de nombre. Entonces, pues todos estos grupos terroristas pues estaban así. Aquí estaría la zona de Alepo, la que está ya copada. Y ya te lo anticipábamos, iban avanzando desde el sur de Castle Road y desde el norte, desde las granjas de Maya Farms, ¿ves? Aquí lo tienes ahí. Entonces consiguieron enlazar, que no te lo pudimos contar porque eso se produjo pues horas después de que hiciéramos la actualización, y una vez enlazado, ahora lo veremos en el mapa, pues ya se hicieron con este distrito importantísimo de Beni Zaid. Entonces ya todo esto está prácticamente copado y no pueden pasar, pues lógicamente la carretera Castle Road no se puede pasar, etcétera, etcétera. Ya te lo iremos contando en el mapa detenidamente, porque ha habido un par de ofensivas importantes con varias fases que, bueno, es interesante mencionarlo. Y nos vamos con, esto sería pues Manbij, que te lo he puesto así para que veas que lo han dividido, han hecho un split, una división, todo estaría ya en manos de las SDF y solamente los recuadros en rojo estaría todavía en manos del Estado Islámico. Y bueno, pues les quedan ahí pequeños núcleos, no se van a rendir, también están disparando a los civiles que intentan escapar y bueno, aunque caerá, pues va a ser complicadillo porque, bueno, pues ya sabes, esto pues, de combatir en medio de las ciudades, pues es bastante complejo. Esto es lo que más o menos ha ocurrido y aunque durante la madrugada del domingo al lunes y del lunes al martes hubo ofensivas y había mapas para todos los gustos, yo incluso publiqué en Twitter pues un mapa según los terroristas y otro según los oficialistas, el ejército de Assad, el ejército sirio, y bueno, no tenían nada que ver. Entonces, más o menos así tendríamos, aunque hay algunas diferencias, ahora lo vamos a ver en tiempo real, pues lo que hay. Entonces, las ofensivas desde dentro del anillo, pues intentaron atacar por aquí, y desde fuera, pues intentaron, que esto sería Idlib, pues intentaron perforar aquí. Aquí estarían las 1.070 viviendas, que es el complejo, 1.070 apartamentos y tal, que estaban en construcción y, bueno, pues está, como dicen, contestado, que sea que hay todavía batallas. Aquí es una academia de artillería, lógicamente pues deben tener bastantes piezas de artillería y, bueno, pues según los terroristas decían que habían llegado, que incluso había combates allí, pero bueno, más o menos esto es lo que han hecho. Se decía que estaban a 300 metros de aquí, pero bueno, de eso nada de nada, han ido avanzando y el ejército sí después de que llegara otra vez la aviación, se pusieron las pilas, Rusia y Siria, pues más o menos ha quedado aproximadamente como está. Ahora mismo hay combates y anuncia una nueva ofensiva, o sea que puede cambiar en las próximas horas, pero más o menos ahora mismo está así. Manbij, para que lo veas un poquito más en grande, pues las tres bolsas que ya tienen dentro de la ciudad de Manbij sería esta. Ya las han dividido, esta que sería un poco más grande y la que tenemos aquí al oeste. Pero prácticamente, como te dije la pasada actualización, está a punto de caer y no creo que tarde mucho. Pues igual la próxima semana, pues ya te lo comentamos, cada vez queda menos y ten en cuenta que están completamente rodeados los miembros del Estado Islámico y difícilmente pues van a poder ahí aguantar pues un asedio de todas las fuerzas de las SDF, que bueno, luego veremos a ver qué van a hacer una vez completada la liberación de Manbij, que hay pues noticias muy interesantes que te comentaré ahora. Esto es lo que vemos, pues lo que ahora mismo está sucediendo, hicieron el cerco, lo hicieron más o menos por aquí y por Handarat, que lo intentaron incluso por Anadan, no pudieron y al final pues por las granjas de Mala pues consiguieron enlazar completamente. Y lo que está haciendo, sobre todo aquí están las milicias chiitas de Hezbollah y bueno, pues los diferentes aliados que tiene el ejército sirio están avanzando y creo que ahora mismo, por las noticias que tengo, pues consiguen avanzar y han pues conseguido afianzar este perímetro de en las últimas horas, que no está nada mal, o sea, están no creando otro cerco, pero sí pues presionando todavía más por si a los terroristas se les ocurría pues intentar alguna ofensiva por aquí para escapar, que lo tienen ya bastante, bastante complicado. Esto más o menos sería en plano general cómo quedaría la situación más o menos. Ya uno me dirá, no, es que la granja tal, pues sí, más o menos, ya te digo, es aproximado. Y además ahora mismo hay combates, que igual te estoy comentando esto y dentro de 4 horas hay un pedazo de ofensiva y cambia la cosa. Pero a día de hoy más o menos quedaría así. Intentaron atacar por aquí desde Idlib y también intentaron atacar por aquí, pues más o menos ha sido unas ofensivas que han contado con 8.000, dicen unos, otros incluso 12.000 efectivos de los diferentes grupos terroristas y bueno, al final pues las victorias, como se suele decir, han sido pírricas, pequeñas victorias, pues muchas bajas, heridos bastantes y han perdido pues muchísimos efectivos y sobre todo materiales. Incluso pues al tomar Beni Zaid este distrito, pues les pillaron un buen almacén de armamento que está por ahí pues en los diferentes pues lugares donde encontramos noticias y bueno, pues que tenían ahí bastante material. Más cosas. Esto sería pues lo que pretendía hacer antes de cerrar el cerco el ejército sirio, pero bueno, supongo que lo habrán pospuesto, pues a ver cómo va terminando pues estas ofensivas de los terroristas. Pero la idea sería, pues una vez que han cerrado esto, pues ya tomar Kaf Hamra, que sería interesante, y bueno, pues ya ir dirigiéndose, esto sería el ejército sirio, para pues empezar a presionar hacia Idlib, que sería todo esto. Esto sería, pues ya ves, esto es Alepo. Aquí tenemos pues lo que te comentaba antes, la Academia de Artillería, lo que veíamos antes en grande, etcétera. Y esto es más o menos cómo se fueron desarrollando después de las ofensivas. Aquí estaría pues el círculo de Alepo. Atacaron por aquí, atacaron por aquí. Aquí tenemos las 1070 viviendas, a ver si las veo por aquí, parece que están por aquí. Y bueno, pues fueron ofensivas potentes, incluso pues varios, no coches bomba, sino túneles bomba, que eso es una pasada, porque los hicieron estallar bajo donde se encontraban las fuerzas del lealistas del ejército sirio de Assad. Y bueno, pues fue bastante, bastante pues malo para los defensores, pero prácticamente ahora pues todo eso se ha ido recuperando y más o menos pues quedan las situaciones como te había dicho antes. Esto lo vemos así en grande, con banderitas, los ataques. El ataque se produjo a lo largo de 20 kilómetros, o sea que no es un ataque que hayan entrado por una zona. Y entonces, lógicamente, pues al dividirse tanto los efectivos en ataque y también pues tener que subdividirse las defensas para taponar todos los huecos, pues ya te puedes imaginar el pedazo de batalla o batallas que iba a decir han tenido lugar, pero no, están teniendo lugar. Aquí por he leído mucho que, bueno, lo del Estado Islámico. El Estado Islámico no está aquí. El Estado Islámico estaría por aquí. O sea, está fuera. Aquí solamente están los terroristas turcomanos, los que eran antes al-Nurra, que ahora se llama Jabhat al-Fatah. A ver, Jabhat al-Fatah, sí. Jabhat Fatah al-Sham. Ya me acordaré, porque claro, como cambian de nombre, pues ahí está. Pues Fatah al-Sham. Vamos a quedarnos con Fatah al-Sham, que serían los que antes se llamaban al-Nurra. Y bueno, pues todos los grupos terroristas, que hay un montón. Y aquí habría pues como unas 300.000 civiles aproximadamente, grosso modo, que estarían en manos de los terroristas. Ya te lo he comentado muchas veces, como si pues unos ladrones entran a un banco y cogieran a 12 personas que son ahí clientes o que están allí, pues lógicamente la policía intenta desalojarlos, que la policía en este caso sería el ejército sirio. No vamos a entrar en temas de rebeldes, política, etcétera, pero más o menos sería así, porque no los dejan salir a los que están aquí dentro y lógicamente les imponen unas leyes que no han votado y bajo una estricta democracia pues no tienen lugar. De modo que terroristas que mantienen cautivas a 300.000 rehenes y la policía, que sería el ejército sirio con aliados, pues intenta desalojarlos, que es lo que está ocurriendo ahí. Está el ejército ruso, la aviación rusa, etcétera. Aquí se puede debatir, podemos estar debatiendo 14 horas, pero más o menos sería eso. No, el gobierno sirio legítimo es Assad. Ganó unas elecciones, aunque bueno, sea hijo de un dictador, etcétera, pero ganó unas elecciones y es el gobierno legítimo, si hablamos de legitimidades. Los otros han levantado en armas contra un gobierno. Y en lo que intenta hacer el ejército sirio es así. En base a esa premisa, pues estamos haciendo todos los programas. Después te podrá caer bien unos o te podrá caer bien otros. Como he comentado muchas veces, yo creo que en el futuro Assad pues tendría que marcharse, pero si ahora mismo se marcha, abandona el poder, pues el hueco que va a dejar, se va a crear pues un fundamentalismo radical que riete de los peces de colores. Entonces, pues lo mejor sería que hasta acabar con todos los terroristas, pues que se mantuvieron en el poder, que ya te digo, no es santo de mi devoción, pero es el que ahora mismo tiene el gobierno legítimo. Ganó unas elecciones, las ha ido ganando y estaba en el poder porque lo votaron en las urnas. Luego dicen, bueno, hicieron chanchullos y tal. Perfecto. Pero bueno, vamos a centrarnos en la legitimidad, entre comillas, que tiene Assad. Ganó unas elecciones y él tiene las riendas del gobierno, porque de esto me preguntan mucho. Bueno, es un dictador, pues es un dictador, pues exactamente, pues sí, pero ganó las elecciones, entonces se puede decir que es un dictador, que no es un dictador. Ahí ya te digo, podríamos estar 14 horas debatiendo y al final no sacaríamos nada en claro. Pero el que ganó las elecciones es el que tiene el gobierno legítimo. Unos se levantan en armas, pues son terroristas. Y eso es lo que hay. Y bueno, ya ves un poco las prácticas que tienen unos y otros, aunque se cambien el nombre. Es que, por ejemplo, si Jack el Destripador un día decide cambiarse el nombre y dice, pues a partir de ahora me voy a llamar John el Carnicero. Y a partir de allí, pues ya la gente dice, pues fíjate, no era tan malo, claro, eso. Y le empiezan a hacer entrevistas y lo presentan como un ciudadano modelo, que es lo que intentan algunos medios que ya están entrevistando a los de, a ver si me acuerdo, a los de Jabhat Fateh al-Sham, pues entramos en la misma dinámica. Así que, por mucho que te cambies el nombre, no sirve para nada. Seguimos. Esta es la imagen que tenía en el principio. Y en el principio del post que verás en Crónicas de Esperantia, te vas a esperantia.com y ahí pues con la etiqueta Kurdistán tienes todas las actualizaciones que hicimos desde hace, pues fíjate, más de 5 o 6 años. Y esto más o menos sería la ofensiva. Ofensiva que te he mostrado desde aquí, desde el norte. Norte del, o en este caso sur del anillo, norte de la ofensiva. Y aquí pues desde el oeste de la ofensiva, lo rojo. Como te he dicho, gobierno de Assad, ejército sirio, lo amarillo sería el barrio y medio, Sheikh Massoud, que tienen los kurdos, y todo lo verde, pues terroristas dentro, aquí y fuera. Lo gris, Estado Islámico, que de momento no está participando en esta batalla. Quizá, pues decían, bueno, se ha puesto de acuerdo en el corredor de Canaser, que estaría más abajo, para presionar a los efectivos del ejército sirio, para que tuvieran que desviar fuerzas, pero en esta batalla concretamente no están interviniendo, porque están más al norte y mucho más al este. Esto sería lo que te mostré y más o menos esto en detallito pues quedaría así. Aquí tenemos pues el barrio de el barrio kurdo, Sheikh Massoud, que te lo he dicho varias veces. Por aquí tendríamos el cerco ya roto. Esto es del 27 y aquí pues más o menos por donde se iniciaron las ofensivas. Esto es del 27, todavía no se habían iniciado las ofensivas, pero te lo he querido poner para que vieras cómo está. Esto está ya todo copado. A ver qué mapas me quedan. Pues lo que intentaron hacer. El distrito de Ramuse, que está por detrás de la escuela, de la Academia de Artillería, y aquí pues el ejército sirio, después de las primeras ofensivas, intentó pues contraatacar por aquí, contraatacó por aquí. Recordemos que las fuerzas de los Desert Falcon están por aquí y también los Tigres, digo los Tigres, pues todas las fuerzas que tiene a su mando el coronel Shulail Hassan, que es el tigre, que es el que está pues como un saltimbanqui, pues con sus fuerzas, saltando a un sitio, tapando agujeros y haciendo ofensivas, que es que al final consiguió pues crear todo el cerco. No sé si me queda aquí algo más. Sí, esto está mucho más actualizado. Esto es la Academia de Artillería. Verás por los, como bebo de distintas fuentes. Pues verás, Academia de Artillería, Facultad de Artillería, sería como una como Academia de Artillería de los oficiales que van a ser artilleros. Pues esa sería la que está en Alepo. Aquí estaría el barrio de Ramuse y aquí estarían las 1.700 viviendas. De momento, esto es lo más actualizado que hay. Siguen avanzando y bueno, han conseguido victorias pírricas por aquí, pero más o menos, pues la ofensiva que se preveía cerrar el cerco, pues ha sido un fracaso. Si tenían como objetivo, pues abrir en este caso el cerco o conectar los sitiados con las fuerzas de fuera, pues no lo han conseguido y además, pues todavía les queda bastante tiempo. ¿Kilómetros que hay? Pues aproximadamente habrá unos 20 kilómetros en toda esta zona para que sitiados y liberadores, en este caso, entre comillas, pues pudieran enlazar unos 20 kilómetros aproximadamente en todo esto. Aproximadamente, quizá ya menos. Bien, ¿qué me queda por aquí? Pues esto es interesante, que quería proponértelo porque ha habido muchas batallas en Deir ez-Zor. Esto sería Deir ez-Zor. Entonces, están consolidando porque aquí hay un río que es importantísimo. Entonces, si te fijas, pues al sur del río están consiguiendo bastantes. Bueno, esto me apastaría pues de medio lado. Entonces sería esto, vamos a ver, sí, bueno, se podría decir sur del río. Esto sería Deirezor, pues algunos barrios están pues al norte del río y otros al sur. Entonces están intentando pues consolidar. Tienes algunos puntos aquí del Estado Islámico, que es todavía bastante potente, como puedes ver en el norte, pero están aguantando bastante bien. Siguen las ofensivas, siguen los ataques, pero siguen ahí manteniendo el tipo y llevan sitiados, pues me parece que más de 3 años. Los tienen que abastecer a través de aviones con paracaídas, o sea, ya no está operativo el aeropuerto, no pueden aterrizar aviones y pues les tienen que lanzar pues suministros con paracaídas y así llevan ya la tira de tiempo. Esto te quería que lo vieras también antes de pasar a lo que sería pues los mapas interactivos donde los voy moviendo y que sería un poco las fronteras que tiene el Kurdistán, a dónde han llegado y qué les queda por llegar. El Kurdistán, digamos, histórico. Y aquí pues tenemos pues, la zona de Siria, de Turquía, de Irak y de Irán. Y esto, pues, no sé si lo ideal sería pues cubrir todo esto, que llegaría prácticamente hasta el. Parece que aquí está el Mar Rojo, me parece, no, Mar Arábigo, estaría por aquí. Y por aquí, pues, el Mediterráneo. Pero bueno, no sé en qué quedará, porque también hay muchas divisiones internas, como hemos comentado a lo largo de los 5 programas que hicimos sobre los kurdos. Y esto es la bolsa de Gouta. La bolsa de Gouta ocurrió algo muy curioso, que es que empezaron a pelearse entre ellos los terroristas y han ido perdiendo mogollón de territorio. Aquí el último bocado que les han pegado pues han sido esto. Y aquí entre kilómetros, me parece que lo tenía, pues habría como unos 8 o 10 kilómetros. Aquí hay bastante poco y poquito a poco que se pongan las pilas, los efectivos del ejército sirio que hay por aquí, pues se conseguirían. No ha habido más novedades a partir del 29 de julio, pocos avances, pero los avances más significativos, pues la toma de esta ciudad. Y aquí lo vemos un poquito más en chiquitito. Y esto, pues la ofensiva de Mosul, cómo se está preparando. La división 14 del ejército iraquí, que está terminando de alcanzar la frontera por un lugar después de haberse hecho con una localidad que ahora te comentaré, que está pues estaba entre Ramadi y Faluya, que era ahí como un grano que tenían en medio, porque había islamistas del Estado Islámico y tal, no podían desviar demasiadas fuerzas a otro lugar y por fin la han conquistado y el eje Ramadi y Faluya pues lo tienen totalmente controlado. Queda pues algunos elementos y tal, pero más o menos ya con tranquilidad, sin temer por la retaguardia, pueden ir avanzando en el eje hacia Deirezor, que sería por el sur. Y aquí pues tendríamos, están presionando desde aquí pesmergas, desde el sur ejército iraquí y milicias chiitas, y aquí pues fíjate, esto más o menos es lo que le quedaría al Estado Islámico en Mosul. Y una vez que consigan, lo que veremos ahora, cortar pues pues longitudinalmente la frontera entre Irak y Siria, pues lo van a tener todavía más complicado. Esto es lo que te veía, 6 kilómetros, ¿ves? Esto sería la bolsa de Gouta, lo que te decía, que lo tenía en una imagen, pues aproximadamente 6 kilómetros. Esto es la ciudad que tomaron, me parece que era una de estas, la ciudad que veíamos, que habían tomado, que lo veíamos en rojo. Y esto, pues, te lo traigo porque las ofensivas de los terroristas en torno a Alepo me recuerdan mucho a la batalla de Silesia. La batalla de Silesia, pues la protagonizó Julio César con los galos. Pues hace ya la tira de tiempo, pues fíjate, me parece que ciento y pico años antes de Cristo o por ahí, más o menos. La fecha exacta te la podría buscar, pero bueno, para no andar, pero en torno ahí, pues mira, unos 50 años antes de Cristo aproximadamente. Entonces, esto es Silesia, que sería un poco la capital de los galos. Ahí estaba Vercingetorix, que era el caudillo, y entonces César hizo un anillo para sitiarlos, pero llamó Vercingetorix a sus tribus aliadas y empezaron a intentar pues, romper el cerco en varios frentes. Entonces, ¿qué hizo César? Pues dejó a sus tropas, sus legiones en medio y creó otro anillo. Entonces estaba entre dos anillos, porque claro, tenía que enfrentarse a los que salían desde aquí y a los que llegaban desde fuera. Y al final lo consiguió, pues tuvo bajas, pero lo organizó muy bien. Y las tropas en medio, las tropas de César, las legiones, desde dentro del cerco atacaba Vercingetorix hacia César y sus legiones para intentar romper el cerco, y desde fuera los aliados de Vercingetorix intentaron hacer lo mismo. Y más o menos, para que te hagas una idea, me lo ha recordado. Hay muchas diferencias, dirá, hombre, claro, bastantes diferencias, pues diametralmente opuesta una batalla a la otra. Simplemente te digo que me ha recordado. Quizá también alguien me comentó, oye, ¿y no te suena la batalla de las Ardenas? De intentar, pues con los últimos suministros que tenían, hacer un esfuerzo y tal. Pues también puede recordarnos a la batalla de las Ardenas, también pues con un montón de diferencias que hubo. Que bueno, las primeras horas fueron determinantes, pero luego, una vez que en la batalla de las Ardenas pudo entrar otra vez en liza la aviación, pues prácticamente los nazis se quedaron ahí en nada, o sea, no consiguieron avanzar. Pues nos puede recordar, pero ya te digo, no me digas, no, es que no se parecen en nada. Claro que no se parecen en nada, simplemente que recuerdan la batalla de Silesia, que si quieres hay un montón de documentales por ahí en YouTube, he visto varios muy interesantes y además con gráficos y tal, y si no conoces la historia, pues conocer esta batalla pues te puede dar alguna idea. Y también pues quería mostrarte este mapa, no ha cambiado muchísimo, pero han empezado a volver a complicarse las cosas en Yemen. La coalición de saudíes, sus aliados del Golfo y otras fuerzas no consiguen romper por las defensas de los Houthis, Ansar Allah, el ejército yemení y el gobierno yemení, y siguen allí. Además, hay un par de variables, que sería Al-Qaeda en Yemen, y en la península arábiga en este caso, y también el Estado Islámico, que se intenta hacer fuerte. Y bueno, pues ha habido varias batallas en Mukalla, en Al-Shin, que son batallas que se podría decir que no son muy determinantes, porque es que cambian de manos, a lo mejor del Estado Islámico a Al-Qaeda, de la coalición a Al-Qaeda, de Al-Qaeda al Estado Islámico, etcétera. Pero básicamente el ejército yemení con los Houthis y el gobierno de Yemen, pues mantienen más o menos pues todo lo amarillo. Incluso están avanzando bastante en dos o tres provincias, en Nigrán y Hizan. Y vamos ya con los mapas interactivos, TACA, para que veamos, a ver, frente por frente, qué es lo que está ocurriendo. Y empezamos pues por el principio, el frente más importante, que en estos días pues ha tenido todo el protagonismo de la guerra de Siria. De hecho, comentaba yo que muchos frentes prácticamente no se han movido porque se han desviado efectivos, sobre todo de la parte terrorista, para conseguir esos 8.000, 10.000 o 12.000 incluso que comentan que se están enfrentando a las fuerzas de Assad. Entonces, este mapa está bastante actualizado. Aquí en Libus Map lo suelen tener bastante actualizado y lo vamos a ver en grande, a ver lo que han conseguido, y vemos a ver cómo más o menos las cosas están como empezaron en la batalla. Ves que hay un mogollón de señales, esto significa que hay un montón de movida, pero ves, no han conseguido romper el cerco y están peleando ahora mismo en las 1.070 viviendas, ves, en los apartamentos, que más o menos estaría mitad y mitad. Después está la Academia de Artillería, el Colegio de Artillería, los garajes de Ramuse, después estaría aquí pues el Colegio de Artillería, que más o menos este perímetro es el que les está costando más, y más o menos pues lo tendrían aquí. Aquí lo ves, que han conseguido penetrar aquí, pero lógicamente en ulteriores ofensivas y contraofensivas el ejército sirio se ha puesto las pilas y ha conseguido reconquistar. Entonces, lo que me comentaba alguien, ¿merece la pena tanto esfuerzo para para conseguir unas ganancias tan mínimas, pues eso dependiendo de cada dirigente, lo que quisiera conseguir y lo que esperara conseguir, y además lo que viera en la debilidad de esta zona, porque ten en cuenta que si es una academia de artillería, pues aquí piezas de artillería deben tener unas cuantas que se pueden defender bastante bien. Y luego también, pues teniendo controlado pues todo esto, pues me parece bastante, bastante complicado. Aquí en la fábrica de cemento también tienen posiciones muy bien consolidadas los efectivos del ejército de Assad. Entonces, no sé, más o menos quedaría la cosa así. O sea, si los rebeldes, los terroristas, no quiero llamarlos rebeldes porque realmente no son rebeldes, los terroristas han avanzado ligeramente, pero el esfuerzo ha sido pues bastante, bastante excesivo para las ganancias que se han obtenido. Y veremos a ver lo que pasa. Ahora mismo, antes de comenzar, pues estaba allí, no sé si hacer actualización hoy o mañana, porque se ha iniciado una nueva ofensiva. Veremos a ver en qué termina. O sea que puede ocurrir cualquier cosa, pero no creo que varíe mucho de aquí a unas cuantas horas, incluso días. Pues vamos hacia abajo, por lo que te comentaba, en torno a Hama o Homs, pues ha habido poco movimiento porque prácticamente todos los que estaban batallando por aquí, Idlib, pues han ido hacia arriba para intentar pues apuntalar pues esos gruesos de militantes que estaban intentando pues organizar la ofensiva. Por cierto, se han unido pues prácticamente todos los grupos que había. Poco movimiento por aquí, prácticamente nada, pues han continuado los bombardeos. Y aquí, pues, ¿ves este signo? Ha habido pues heridos, sofocados. Se comentaba que el régimen había lanzado pues gas, bombas con gas, cilindros con gas. Al final pues lo ha desmentido el ejército sirio, y además no les interesa, porque si están prácticamente ganando o avanzando lentamente, pero que llevan la voz cantante, además con el apoyo del ejército ruso, pues que tampoco les conviene pues lanzar. Y entonces el ejército ruso reveló al final que el grupo terrorista Harakat Nur al-Din al-Zenki es el causante de esos ataques con gas, que me fío bastante. He visto varias fuentes y tal, pues han sido los causantes. Porque claro, entre los grupos terroristas pues hay varios. Ahora te contaré lo que ocurre con Dara, que también es para echarles de comer aparte. Y también otra cosa interesante, pues hubo un bombardeo. Se supone, he estado por ahí indagando, y me parece que este ha sido un bombardeo desde el Mediterráneo, desde algún buque que tienen los rusos en el Mediterráneo, y bueno, han bombardeado pues un depósito de municiones que tenían aquí en la frontera con Idlib, con Turquía, y bueno, los han dejado pues limpio el almacén, pero bueno, que ha sido un destrozo y se han quedado pues con todas las armas que tenían. Más abajo, pues ya te digo, pocos movimientos en el eje Homs, Hama, Alepo. Y donde sí ha habido movimientos es lo que te decía, en la bolsa de Ghouta, que aquí pues poquito a poco pues están haciendo cada vez más pequeños, y vemos pues actualización tras actualización que están consiguiendo avanzar, pillar ciudades, pillar pueblos grandes, y bueno, la bolsa yo creo que caerá en cualquier momento. Donde sí ha habido bastante movimiento ha sido aquí, en la provincia de Dara o en la gobernación de Dara, que ha ocurrido algo muy curioso. Aquí había en la cuña esta de en Quneitra, Altos del Golán, etcétera, dentro. Estaba el Estado Islámico, que sigue peleándose con los terroristas que hay por aquí, pero también había grupos que no los considero terroristas porque tienen otro concepto, incluso algunos pues están aceptando la amnistía de Assad y están entregando sus armas. Pero también tienes grupos terroristas, tienes varios, y entonces me tengo que remitir a la chuleta porque no me acuerdo. Pues hay un grupo que se llama Basri al-Sham Dara. Entonces este grupo hubo una escisión porque la mitad del grupo le hizo un golpe de Estado a la otra mitad. ¿Y por qué lo hicieron? Pues incompetencia, corrupción, los acusaban, y también pues de no haber acudido a la llamada de los terroristas para la batalla de Alepo. Entonces, los que promovieron el golpe de Estado, digamos, golpe de Estado, evidentemente no es un Estado, pero para que me entiendas, un golpe de timón al grupo, pues eran como las juventudes de este grupo. Entonces, fracasaron y al fracasar, pues tuvieron que huir a Jordania. Bien, ¿y qué ha ocurrido? El desencadenante de todo esto ha sido que aquí también está bastante fuerte lo que antes era al-Nusra, que voy a ver si me acuerdo, Jabhat Fath al-Sham, al final me acordaré de repetirlo tanto, Jabhat Fath al-Sham, pues lo que ha dicho que si no se ponen las pilas, que ellos van a empezar a organizarlo todo y entonces que se olvide pues de haber otros grupos que se van a encargar de organizarlo. Y ahí está, hay una división patente y a todo esto ha habido bombardeos del ejército sirio y se supone que a río revuelto ganancia de pescadores y después lo que ocurra como en Ghouta, ¿te acuerdas? Que hubo pues también revueltas, conflictos entre los grupos terroristas que había adentro y aprovechó la coyuntura el ejército sirio y ha ido avanzando bastante terreno. Bien, nos vamos al este. En el este, prácticamente en Palmira Tudmur, no ha habido novedades significativas. Ha seguido intentando pues, colarse por aquí el Estado Islámico, pero bueno, ha sido contraatacado y no hay ningún problema. Por aquí en Canaser intentaron pues, una maniobra a ver qué conseguían, pero al final, pues nada, se quedó en agua de borrajas, que era, pues aprovechando que estaba bastante liado el ejército sirio en Alepo, pues a ver si podían por ahí romper el frente, pero al final, pues lo siguen controlando. Pocas novedades, no ha habido avance, y bueno, esta unión de Palmira Tudmur con Deir ez-Zor, pues sigue sin producirse, pero bueno, según pienso, luego te comentaré por qué creo que no se está produciendo. Deir ez-Zor, que veíamos antes el mapa, por aquí está el río y es el río Éufrates, por cierto, que antes no te lo comenté, es el río Éufrates que viene por aquí y llega hasta, pues fíjate, pedazo de río. El Tigris y el Éufrates son los que cortan el bacalao en esta zona, como hemos dado cuando estudiamos lo del creciente fértil, etcétera, etcétera. Más al norte, el frente de Raqqa, pues las SDF no se están moviendo mucho. Al norte de Sarrín hubo pues una incursión en algunos poblados. Lógicamente lo tienen la retaguardia por aquí, por Sarrín, y bueno, mataron a unos cuantos civiles porque lógicamente todo esto lo tienen bastante desprotegido las SDF, aunque tienen la policía, Asayish, que se llama, de las IPG, IPJ, pero que los pillaron ahí en cuadro. En Kamisli, un pedazo de atentado, pues dejó a 100 muertos, que fue una verdadera pena porque lo tienen allí pues más o menos controlado y bueno, células durmientes o gente que va entrando desde Turquía le están haciendo la Pascua. Y también en Hasaka siguen los enfrentamientos entre las Asayish, que sería la policía de las IPGJ, y aquí pues estos rojos que son guarniciones del ejército sirio, exactamente no, serían las NDF, que sería National Defense Forces. Y bueno, pues continúo aquí, pero quitando eso, poco movimiento. Bien, quería comentarte algo en el corredor de Azad. No ha ocurrido nada relevante, ya ves que prácticamente el perfil es el mismo que dejamos la semana pasada. Y en Yarabulus, que es lo que antes te comentaba, creo que va a ser el próximo punto a tomar, porque están lanzando ya octavillas para que se rebelen contra los miembros del Estado Islámico y como anunciándoles que van a ir a por Yarabulus. Yo creo que una vez que tomen Manbij, harán un par de ofensivas hacia Al-Bab, irá una columna, y hacia Yarabulus, para evitar que pueda apoyarse desde Yarabulus al Bab, desde el Bab a Yarabulus, aunque estas carreteras ya las tienen bastante controladas, pero bueno, creo que intentarán no ir a tomar al Bab para dejar la retaguardia desprotegida y además, pues la idea, lógicamente, sería pues cerrar la frontera. Me lo han preguntado muchas veces, ¿cuánto hay desde Afrin hasta Manbij, lo que les queda? Unos 50 kilómetros aproximadamente, te lo mostré la semana pasada, de aquí a aquí. O sea, unir cantones les costaría 50 kilómetros, pero ten en cuenta que aquí tiene todavía bastante potencia el Estado Islámico. Y me parece que aquí, pues en Siria, pues poquita cosa que me queda más. En Raqqa no ha habido prácticamente movimiento y nos quedaría, pues aquí. Te tengo que comentar un par de cosas que están relacionadas con Siria, pero te lo comento cuando hable de Irak. Y esto que me han preguntado también, bueno, y es que es esa mancha verde que hay en los mapas que muestra. Estos son las FSA, que estaban unidas a las SDF, los kurdos, que dijeron un día, mira, nosotros vamos por libre y dejarnos a nosotros que vamos contra el Estado Islámico. Muy bien, no hay ningún problema, pero tampoco hay avances, están ahí como vegetando, no tienen combates con el Estado Islámico. No sé, una cosa un poco rara. Veremos a ver si posteriormente tenemos noticias. Y vamos con Irak. En Irak, lo más importante que ha ocurrido ha sido algo que pues va a desencadenar seguramente, bueno, seguramente con toda absoluta seguridad, pues una ofensiva interesante en el sur oeste de Irak. Resulta que aquí hay tres ciudades, que estaría Qalidiyah, en el centro, Ramadi y Faluya. Entonces aquí, sobre todo en Qalidiyah, estaba en manos del Estado Islámico. Entonces, lógicamente, lo que te comentaba antes, si has tomado Faluya, has tomado Ramadi, pero dejas aquí un contingente de gente del Estado Islámico, valga la redundancia o posible redundancia, que en tu retaguardia, pues vas a ir avanzando con mucha precaución. Entonces, la noticia que el ejército iraquí tomó ya Qalidiyah. Entonces el eje Faluya, Qalidiyah, Ramadi está hecho y les va a facilitar mucho las cosas a la hora de seguir avanzando aquí hasta la frontera. Les queda un poco, ¿ves? Entonces están aquí en Jadita, que han ido avanzando otros elementos del ejército y les quedaría para llegar a la frontera, pues fíjate, esto. Pero ya bastante liberados, sabiendo que la retaguardia la tienen bastante bien cubierta. Entonces aquí, recuerda que esto es lo que les quedaría, que aquí está en manos del Estado Islámico, y esto es New Syrian Army, que estaría dentro de Siria, esta es la frontera. Entonces, Abu Kamal, ¿te acuerdas que te comenté hace una semana que había ahí, pues, escaramuzas, tal? Pues está todavía bastante contestado. El Estado Islámico está luchando con el New Syrian Army, favorecidos por la CIA, apoyados por la CIA, entrenados por la CIA, venidos desde Jordania y está allí. Y me da que es como una especie de tapón que quieren hacer por lo que te voy a comentar ahora. Una localidad muy importante, Al-Wali, la han tomado, esto es el ejército sirio, el ejército iraquí que ha venido por aquí y ha tomado esta localidad. Entonces aquí ya se encuentran con el New Syrian Army. Y entonces se supone que el ejército iraquí pues se dará la vuelta, seguirá luchando en Irak y aquí entrarían como mucho las milicias chiitas. Pero vamos a ver qué hacen con el New Syrian Army que está aquí ejerciendo como tapón. Entonces veremos a ver, seguramente pues habrá conflictos si estos intentan entrar y estos si intentan impedírselo. Veremos a ver qué pasa. Muy, muy interesante. En Irak también, lo que te decía, la División 14 del ejército iraquí, pues ya han anunciado que en cuanto termine, está por ahí, pues cerca de la frontera de Irak, cuando termine sus labores de Jadidiyah, pues ya se va a sumar a la ofensiva de Mosul, que creo que no va a tardar mucho en producirse. Mosul, fíjate, sé que te queda ya un. Hombre, es una bolsa gigantesca, pero bueno, que ya están aislándolos bastante, ¿ves? Después de esta ofensiva que te comenté hace un par de actualizaciones, pues las cosas ya empiezan a tener otro color, pues ya las bolsas cada vez van más pequeñas y entonces están intentando avanzar por aquí. ¿Ves estos pequeños avances de los Peshmerga por el norte? No son muy espectaculares, pero son pequeños, cerrando territorio, cortando nudos de comunicaciones importantes. Así que la batalla de Mosul, pues no creo que tarde mucho. Yo creo que hasta antes de final de año, no, pero bueno, que no será en un año. Yo creo que en 6 meses ya empezaremos a ver las primeras escaramuzas de la batalla propiamente dicha de Mosul. También el presidente de Al-Abadi ha dicho, espera a ver qué ha dicho, que ya no me acuerdo. Ah, sí. Dice que en el 2016 se producirá el fin de la presencia de Daesh en el país. Esto lo ha dicho el presidente de Irak, Abadi. Y bueno, lo que te decía, que la división 10, por lo que te dije la 14, la 10, se unirá a las fuerzas posicionadas cerca de Mosul. Importante. Y poco más en Irak, importante, sobre todo por lo que vamos a ver en los próximos días y semanas. El hecho de que tengan todo este eje ya prácticamente controlado, pues les va a facilitar mucho el que vayan avanzando hacia la frontera con Siria. Y veremos a ver si enlazan al final con Deir ez-Zor los efectivos del ejército iraquí que llegan desde el sur, o lo que te comentaba, se ponen las pilas al final, las SDF deciden pegar el arreón y enlazan, o son los efectivos del ejército sirio los que hacen lo propio. De todas formas, me mosquea un poco que estén aquí tan parados, que no se muevan. O sea, igual están esperando a que avancen desde aquí, desde el este, y consigan hacer el enlace, pero de momento, aunque estamos esperando semana a semana que se produzca el enlace a Deir ez-Zor, no se produce, pero tampoco pierden terreno y están aguantando últimamente pues bastante bastante bien. Y creo que en Irak pues poquita cosa más, que sigue habiendo pues manifestaciones, contestaciones, problemas en Bagdad, y bueno, pues la cosa no termina de aclararse en el entorno político. Y nos vamos con Yemen. A ver, Yemen. En Yemen, pues fíjate, hay ataques prácticamente a diario de los efectivos. Esto lo vamos a ver en el mapa, que lo veremos mucho mejor. Ataques en las provincias de Nigrán y Hizan, que son provincias ya de Arabia Saudí. Y están ya mostrando fotografías los Houthis e imágenes que se ve pues de noche, se ve pues ahí en el horizonte se ve la ciudad, y con la forma que tienen de lanzar misiles, pues las ciudades, digamos, fronterizas, las importantes, las ciudades chiquititas, las aldeas, prácticamente las han tomado todos, y las bases militares. Entonces es complicadillo. Y veremos a ver lo que ocurre. Vemos que el mapa no se mueve, que el ejército yemení, los Houthis, Ansar Allah y el gobierno chiita, pues sigue manteniendo posiciones, porque aquí, pues orográficamente es complicadísimo avanzar, y las pérdidas en material, en vidas de la coalición saudita, pues es inmensa. Además, intentan acabar con la guerra, pero no pueden acabar, porque claro, no pueden mostrar debilidad a Irán, pero tampoco pueden regalarle todo a los Houthis, porque no sé, quedarían un poco mal en el escenario geopolítico regional. Entonces intentan poner fin a la guerra, que lo está desgastando bastante, pero no pueden. Incluso pues ha habido algo bastante curioso esta semana, que en Naciones Unidas pues se propuso votación pues crearle pues unas multas, unas sanciones al gobierno de Yemen por saltarse los derechos humanos, por tal. Y fíjate, los que lo promovían, los saudíes, Estados Unidos y sus aliados. Al final, pues con el derecho de veto de Rusia, no se llevó a cabo la votación. Pero todo lo que está ocurriendo aquí, pues me parece bastante surrealista. Y para terminar, pues algo de Europa, que ha habido un par de cositas interesantes. Pues, por cierto, Ansar Allah ha rechazado el plan de paz de la OTAN, de la ONU para Yemen. Esto fue un poquito antes de que propusieran votar sobre las sanciones. París, esto lo hemos venido comentando, ha ordenado el cierre de 20 mezquitas y vigilará mejor la formación de los imanes. Esto es Gualez, la localidad fronteriza que te comenté antes, y prácticamente pues nada más. Aquí esto ya son notitas que me pongo, pero prácticamente pues me parece que no nos queda ya nada más. Que bueno, que estamos encantados de seguir contando con tu participación. Ya sabes que me podéis dejar en los vídeos cualquier pregunta, las que estén en mi mano las contesto, que si me queréis seguir en Twitter, lo ves ahí @franjota. Suelo estar durante toda la semana pues poniendo actualizaciones, las que veo más interesantes. El canal de YouTube, pues youtube.com, Radio Esperantia, ahí lo tienes. Te puedes suscribir si quieres, o si quieres los ves, lo que tú quieras, sin problemas. El correo radio@esperantia.com para lo que tú desees. Y también pues en el apartado de donaciones, que esto pues lo agradecemos mucho. Al principio pues era muy pocos, pero ahora pues se están poniendo ya las pilas y están pues participando. Que, como te he dicho muchas veces, este programa, por las políticas de Google, que no se puede hablar de conflictos para monetizar los programas, los espacios y los vídeos, pues no podemos monetizarlo. Entonces, si quieres contribuir, pues con un euro, pues un dólar, lo que tengas, que todo es bienvenido, muchos poquitos, pues están muy bien, pues o 5 euros, $5, 20, lo que tú quieras. Pero que nada, nos conformamos con cualquier cosa, tu pequeño esfuerzo pues nos ayuda a seguir motivándonos y a seguir pues actualizando todos estos programas que tienen un curro que no veas, que esto no es que me levante y empiece a hacerlo, que esto de documentación es una pasada. Y fíjate la de nombres que hay. Y bueno, muchas veces me dicen, no, te equivocaste y tal, pues es lógico que me equivoque. Yo soy humano, no soy omnisciente y evidentemente pues algún error seguramente cometeré, que es, pues ya te digo, con las mejores intenciones lo que hago en los programas. O sea que no intento manipular, como puedes apreciar y como has comentado habitualmente, cuestión que te agradecemos pues sobre el trato que le damos a este tipo de información. Te vas ahí a radioesperantia.com, te vas al apartado donaciones, que lo verás allí, y simplemente, pues mira, le das y donas $1, 1 euro, lo que tú quieras, o 20, o 100, o 200.000, o sea, lo que quieras, pero que con 1 euro, $1 nos conformamos, que nada. Y eso nos ayudará, pues mira, a pagar servidores, a sufragar los costes de licencias, que mantener la radio y mantener el programa, que es una pasada de pasta lo que, no, lo que se lleva, y más que pasta, tiempo. Entonces, si nos dices, oye, qué bien está y tal, pues te agradecemos que contribuyas para seguir motivándonos a poder mantener pues este tipo de actualizaciones. Recuerda, YouTube, el canal en Radio Esperantia, @franjota, si quieres seguirme en Twitter, radio@esperantia.com, el correo, o también es la cuenta de PayPal también para las donaciones, aunque en radioesperantia.com te vas allá a donación y lo tienes directo con botón incluido. Y bueno, pues en radioesperantia.com, que no tiene pérdida, @radioesperantia para seguirnos en Twitter. Y esto, lo que te comentaba al principio, es un hashtag, georadioesperantia, y ahí nos decidimos a ponerlo para que nos pudieras dejar las preguntas. Hay pocas preguntas y veo que te gusta más dejarlas en los vídeos. Nos parece perfecto. Entonces, Geo Radio Esperantia es también una lista que hemos creado en YouTube con la gente más o menos que seguimos relacionada con el tema. Hay pues aportaciones muy interesantes. Si quieres, pues te suscribes, no sé cómo se hace, pues, te suscribes o pones lista Geo Radio Esperantia y ahí tendrás bastante información. Y luego, pues todos los textos con fotos, con pues modo texto, digamos, pues lo encontrarás en esperantia.com, que es el blog que tenemos. Y si te vas a la etiqueta Kurdistán y a los primeros escritos que hicimos sobre Kurdistán, pues verás la evolución semana tras semana de todos los frentes de guerra en Siria, Irak, Oriente Medio. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo, espero que te haya gustado y nada, que nos vemos, si no es una semana, en 10 días, más o menos, para la actualización de los frentes de guerra aquí en Siria, Irak y Yemen, en el programa Geopolítica en Radio Esperantia, que puedes seguir en el canal 2 de radioesperantia.com. Hasta la próxima, muy buenas tardes. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.